y se le aplicó en la música. La bocina es utilizada en barcos, trenes, motocicletas, bicicletas y en la radio. ¿Cómo? No, ¿en la radio? Buenas tardes, estamos acá en Bocineros al Aire. Le hemos usurpado, le hemos quitado, le hemos serruchado el piso a la locutora que está hablando de Bocineros al Aire. ¿Por qué le hemos quitado el puesto a Milka Sánchez? Bueno, ella está en los controles. Milka, un saludo, por favor. Te estoy saludando desde acá. Ella no nos puede ni mirar. Está sumamente ocupada con los controles. ¿Pero controles para qué, dirían ustedes? Nosotros estamos ahora en el galpón del Centro Cultural San Isidro. La radio se ha mudado hasta aquí porque vamos a transmitir en vivo lo que va a ser el coloquio por el 32 aniversario del Plan 3000. Así es, nuestra querida ciudadela, esa ciudadela cochina, esa ciudadela irradiante, esa ciudadela que tiene muchísimo por progresar y arreglar, está cumpliendo 32 años. Y nos la vamos a pasar haciendo una especie de previa, una especie de antesala al coloquio que va a ser a las 5 de la tarde. Toda la gente que nos está escuchando está invitada. Si no puede venir hasta acá, puede prenderse a la señal de la radiobocina, www.radiobocina.com. Y para los que quieren escucharnos a través del celular, está la aplicación Shia Live. Estamos con un personaje, con dos personajes en realidad muy queridos del Centro San Isidro. Estamos con Galo Vargas y estamos con Josué Melgar, más conocido como Galo MC y conocido como Poison MC. Si no, si estamos equivocados, nos los va a contar. Vamos a charlar primero con Poison. Poison, ¿cómo estás? 32 aniversario de una ciudadela en la que no sé si has nacido aquí. ¿Cuál es tu sentir por este pedacito de geografía del país? La verdad, yo estoy... habito aquí en esta ciudadela ya hace unos 15 años y cuando recién entré, pues todo el mundo hablaba de puros narcos, que aquí manda la droga y huevadas así. Pero eso es cierto. Sí, era hasta hace poco, pero ahora ya no se ve mucho. Vos podés salir y no pasa nada, bueno, al menos acá en San Isidro, pero allá en la Rotonda y otros lados sí es bien peligroso por lo que he visto. Bueno, cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas? Nosotros te conocemos, pero la gente que nos está escuchando quizás todavía no te ubica. ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 18 años, soy MC. Todo empezó un 2000. Para la gente que no sabe, ¿qué es un MC? Un MC es un maestro de ceremonia que hace hip hop, o sea, rap, que es una de las ramas del hip hop, y es el que canta. Para el que no me entendió. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto y por qué te has metido? Porque muchas veces uno le pregunta a un chico que es MC o grafitero, ¿por qué te metes a esto? Ah, bueno, me metí por... Siempre son motivos negativos. ¿Cuál ha sido el tuyo? Yo estaba en una banda de metal antes, era vocalista, y quería tomar un tema social, ¿me entendés? Y entonces los del grupo dijeron, no, se opusieron, que la gente es mierda, te va a tratar como basura si es que vos tratás de hacer algo bien, nadie agradece nada. Y yo le dije, no sé, pues cada quien por su lado, entonces ya veré qué hago. Le dije a alguien que comparta lo que yo tengo en mente. Y agarré y entonces conocí a Javier Osinaga, que él me enseñó lo que era el hip hop, yo no sabía absolutamente nada de lo que era. Y ahí me empecé a adentrar en eso. De ahí, el 2013, un 15 de marzo, empecé a escribir mi primer tema y lo saqué a público. Has mencionado una persona que también nosotros queremos muchísimo, Javier Osinaga, que seguro nos está escuchando. Estuvo por Bolivia ayer, te lo cuento. Uno de los fundadores de la Radio Bocina, una de las personas que le ha dado vida a este proyecto. Pero síguenos contando, saliste de la banda y ¿cómo te va ahora? La verdad, ahora como solista me va muy bien, he sacado unos 6 proyectos, que 3 ya conocen acá en San Isidro, los otros todavía no mucho, y están ahí grabados y quiero después poder sacarlos. Bueno, para la gente que nos está escuchando y que se está prendiendo a la señal, estamos con Josué Aguirre, más conocido, Josué Melgar Aguirre, más conocido como Poison MC. Una especie de previa al coloquio por el 32 aniversario del Plan 3000. Poison, 15 años viviendo en el Plan 3000, ¿qué ha cambiado tu calle o sigue siendo la misma? De mi calle nada ha cambiado, lo único que ha cambiado es la cancha, las calles siguen llenas de barro, seguimos saliendo así y sigue siendo algunos pujantes y otros mediocres que no faltan. ¿A qué crees que se debe? Tú, una visión joven, me interesa muchísimo, puede ser una visión que podríamos tirar al basurero y una visión que podríamos rescatar también. ¿A qué se debe ese retraso? Estoy hablando de cosas muy cercanas, te estoy hablando de tu calle, que también es el Plan 3000. No entiendo tu pregunta, formularla, ¿no? ¿A qué se debe o a qué crees que se debe el retraso del Plan 3000? A que la gente no se queja, sigue en esa idiosincrasia de quedarse ahí nomás estancada en eso. Y ese retraso también se ve en el área cultural, que tú estás más metido en eso. ¿Cómo te va en el tema de las presentaciones, por ejemplo? No, eso muy bien. A cada rato, como ves acá, igual te llaman y te dicen quisiera que presentes esto. Y se ve harta cultura, pero la gente no la aprecia. Cada vez que ven a alguien vestido de ancho, dicen que es pandillero, lo tildan de maleante, lo tildan de drogo. Y son, no puedo decir que son pocos, porque la verdad que son muchas personas las que hacen ver al hip hop de esa manera. Como droga. ¿Tú haces pandilla. Ver de esa manera al hip hop? No. ¿Lo has hecho alguna vez? No. ¿Cómo haces ver tú al hip hop? Como comunidad, como unión entre personas, respeto por el otro, por los diferentes guetos que hay, porque el gueto no solo viene del hip hop. Bueno, pero a mí me han contado, hay un pajarito, que también hay guetos dentro del Plan 3000. Puede ser, la verdad que no estoy... ¿Cuál ha sido tu última presentación en el Plan 3000? La última presentación fue recientemente, iba a ser para Full TV, pero no se dio por problemas técnicos y cosas así. Bueno, y ahora, 32 aniversario de esta ciudadela, el Centro San Isidro está organizando una actividad muy bonita, un centro del que tú tienes algo de conocimiento. ¿Qué opinas de esas actividades paralelas a las cosas oficiales? Me parecen súper que promuevan así la cultura y que inviten gente a que nos conozca mejor. ¿Vas a participar esta noche? Sí. ¿Qué vamos a tener de Poison? 3 temas que ya escribí hace rato y los voy a cantar esta noche nada más. Así. ¿Nos puedes compartir un poco de eso? No, espérate hasta la noche. Unos 5 segundos, 10 segundos nada más te pedimos. Yo no podría renunciar a esta petición. Dije no. Bueno, vamos a pasar a otro de nuestros invitados. Tenemos Tenemos a Galo MC. Galo, un chico que conocemos hace, ¿cuánto? 2 años. Yo lo conozco, un año y medio que lo conozco aquí del Centro Cultural San Isidro. Galo, ¿cómo estás? Hola, sí, muy buenas tardes a todos los del Centro Cultural San Isidro. Como acaba de decir Cristian, mi nombre es Galo Vargas Méndez, conocido como MC Galo. Bueno, para recordar a la gente, estamos haciendo una previa, una antesala al 32 aniversario del Plan 3000, que justamente es hoy el cumpleaños del plan. Estamos organizando una actividad muy linda para las 5 de la tarde y estamos hablando un poco con los invitados que vamos a invitar. Galo, hoy te vas a presentar luego del coloquio. Sí. ¿Qué material nos estás trayendo? ¿Material viejo, material nuevo, material que ya hemos escuchado quizá? Material nuevo. ¿Con qué? ¿Con qué nos vas a...? Voy a cantar un tema que me identifica mucho como joven del Plan 3000 y como a decirle no al maltrato hacia las personas. ¿Hace cuánto que vives en el Plan 3000 o has nacido aquí? He nacido aquí. ¿Y qué se siente nacer o cuál es tu sentimiento de nacer en un lugar como el Plan 3000? Un lugar por mucho tiempo rezagado, mirado y juzgado por la gente. Para mí lo que ha sido el Plan 3000 desde que tengo memoria hasta ahora no ha crecido lo suficiente, pero si hablamos de población ha crecido bastante. Pero lo que es el arreglo de las calles, la limpieza, todo es un desastre. Después creo que todo es... ¿Y por qué crees que todos decimos que el plan es un desastre, que es feo, que es cochino, y lo celebramos con tanto fervor con un 32 aniversario, con bombos y platillos? Yo creo que por lo que es cochino, todo eso, es por las personas que no tienen esa responsabilidad de poner, aunque sea un papel o una bolsa, al basurero. Y yo soy orgulloso de ser del plan, a pesar que lo hayan nombrado zona roja, porque yo lo que he vivido aquí he visto que no es así como dicen en otras partes. Aquí hay mucho talento que se puede vivir y yo de eso estoy convencido. ¿Hasta cuándo vamos a estar con esas mismas líneas de decir que el plan ya no es zona roja, que el plan ya no hay pandilla? ¿Hasta cuándo? Hasta que la gente vea que esta hermosa ciudadela sí es diferente, que lo vean como otro punto de vista, y vamos a seguir luchando para que eso se vea así. Bueno, estamos con Galo MC, él es también cantante igual que Poison. Poison me ha dicho el retraso del Plan 3000 se debe a que la gente no se queja. ¿Tú te quejas? Sí, yo me quejo bastante. ¿Dónde vas a quejarte? Simplemente me quejo a través de mis letras, o si no, siempre cuando tengo la oportunidad de decirlo, lo digo. A través de tus letras, ¿nos puedes regalar un pedacito de tus letras? No sé si cantado, o los puedes solo decir una frase que nos quieras transmitir y que tenga mucho sentido. Hay una parte de una canción que tengo que decía: Zona Roja Plan 3000 sale en la televisión. He tenido ocasiones en que muchas veces he escuchado decir a mucha gente que parezco un delincuente. ¿Y tú pareces un delincuente? Mira, yo te veo con tu gorrita, con polera ancha, una bermuda, zapatito tipo All Star, digamos, ¿no? Para ¿Tú no crees molestar. Que por vestirte así la gente dice que eres un maleante? Sí, la gente lo piensa así. ¿Quiénes son la gente? Los ignorantes. ¿De dónde es la gente? Esa gente son los ignorantes que simplemente por la vestimenta critican a las personas. Y sin embargo no saben que esa vestimenta tiene que ver algo con la cultura. Bien, me avisan que vamos a ir a una musiquita, justo a un tema tuyo, Galo. Yeah. ¿Cómo se llama el tema? Por favor, si puedes invitar a la gente que nos está escuchando a que escuchen claro que tu sí. tema. Hoy a las 5 de la tarde va a iniciar lo que es el 32 aniversario de lo que es la Ciudadela Andrés Ibáñez Plan 3000. Y están todos cordialmente invitados a que se aproximen al Centro Cultural San Isidro, que queda en Radial 10 y Che Guevara, número... Calle 1, número... 42. Lanza tu canción. Y ahí va el tema de NC Galo. Un niño muy rebelde, mírenme ahora, ya soy un adolescente y no he cambiado en nada. Esta vida injusta yo no la escogí. Hoy sigo pensando de frente para que lo oiga directo la gente. Que das historias de barrio de calles y fango y con los pies descalzos. Son historias que mucha gente durante años ha luchado, sudando su salario a punto del trabajo esclavizado. Espero también que estas rimas tú lo entiendas. No somos perfectos aunque exista delincuencia. Con la frente en alto y con el mar. machete en la mano, el puño izquierdo arriba levantado y desafiando a los fachos. Todo lo que decimos y sin miedo lo expresamos, rimando realidades de los barrios marginados, sin exclusiones, prejuicios y divisiones sociales. Aquí yo nuevamente va rimando realidades. Hoy acabo de despertar sentado en mi cama, yo tranquilo recordando todo lo que yo he vivido. Desde mi infancia he sido un niño muy rebelde, mírenme ahora, ya soy un adolescente y no he cambiado en nada. Esta vida injusta yo no la escogí, se vino directo hasta mi zona roja, plan 3000 sale en la televisión. He tenido ocasiones en que muchas veces he escuchado decir a mucha gente que parezco un delincuente, míreme, estoy aquí presente, soy un rapero independiente. Galo en sí, galo en sí, galo en yo, yo, rimando realidades. Yo recuerdo de niño a mi papá, es aquellos días en los cuales buscábamos en cada rincón de la casa una bolsa y unos palitos para armar un cometa. Esperábamos a que sople el viento y los volábamos juntos. El recuerdo que yo tengo de mi padre es que cuando era niña me compró un peluche que era un perro y siempre me decía que me iba a llevar de viaje en avión. Cada vez que veíamos un avión, él era, mira, ahí vamos a viajar de aquí a un tiempo. Algo que me encantaba hacer con mi papá, cada vez que él iba de viaje, siempre me traía un regalo o algo para mí, y eso me encantaba. Mi papá siempre viajaba seguido por trabajo, y yo lo admiraba mucho las cosas que él hacía. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aura misma de tu sexo. Ahora que eres padre, dale lo mejor hoy, porque tal vez mañana ya no esté a tu lado. Quizás esté lejos, o ya sea grande, tal vez ya no te quiera ver, porque quizás mañana sea tarde. Todas las hojas son del viento, menos la luz. Lo que importa es lo que harás hoy. Eran las dos, yo caminaba y tú seguías haciendo el amor. Yo hacía el amor, la noche en vela, tú caminabas pensando en ella. Era una flor enamorada, nunca sabía qué era amar. Imaginaba a su galán, sin darse cuenta que en su espalda dejaba dos sin suspirar. Imaginaba a su galán. Eran las seis, prendí un cigarro y vi el sol al amanecer. Nunca pensé que una mujer separaría una amistad. Pero amigo, era una flor enamorada, nunca sabía qué era amar. Imaginaba a su galán, sin darse cuenta que en su espalda dejaba dos sin suspirar. Imaginaba a su galán. a su galán. Ese muy bien, le hemos usurpado el lugar a Milka Sánchez. Seguimos acá en Bocineros al aire. Y estamos con un personaje que nosotros queremos mucho. Nosotros y nosotras en el Centro San Isidro. Además, en el corte escuchábamos una canción justamente de la mano de él, de su voz. Juan Pablo Ceja, director del Centro Cultural San Isidro. Un proyecto para rescatar del plan. ¿Qué le parece? Bien. Gracias, Cristian. Bueno, un saludo a todos los radioescuchas que nos oyen desde esta sintonía de la radiobocina.com. Y muy contento, ¿no? Muy orgulloso de estar acá, de ser parte motor de esta transformación que la hacemos de manera colectiva, que la hacemos con la razón de ser de los jóvenes que participan. Y creo que ese es el mejor alimento y la mejor panacea para poder transformar vidas, para poder transformar este mundo que lo necesita, ¿no? Entonces yo me siento muy halagado de poder liderar, digamos, este movimiento, que es un movimiento básicamente ciudadano, juvenil, de personas que vienen a entregar su tiempo, sus pasiones, sus amores, para poder hacer las cosas bien, hacer las cosas que las autoridades no las hacen, hacer las cosas que mucha gente obvia, pero sin embargo, digamos, nosotros siempre la estamos rescatando y valorando desde lo que hacemos, desde donde nos proyectamos, desde donde empezamos a hacer transformación. Juan Pablo, contémosle a las personas que nos están escuchando por qué el Centro San Isidro se ha centrado en niños y en jóvenes. Claro, porque cuando hablamos de educación, pues, Cristian, hablamos de que las verdaderas transformaciones no se las genera desde las personas adultas. Las verdaderas transformaciones se las transforma y se las genera desde los infantes. Cuando empiezas a educar a un niño, ese niño empieza a copiar información, a copiar valores, a copiar formas ciudadanas de poder ejercer sus derechos plenos. Entonces, la labor nuestra es justamente formar a los niños para que estos sean ciudadanos de bien y tratar de complementarnos con los jóvenes para que estos de alguna manera rescaten las cosas positivas que llevan dentro, las reflejan en sus quehaceres o en sus modus vivendis, para que estos también puedan ser reflejo de esos pequeños infantes. Entonces, la relación no es compleja, la relación es de que los jóvenes deberían ser reflejo o ejemplo de los menores. Entonces, esto es como un experimento del hermano mayor. Entonces, lo que tratamos de hacer acá es de que nosotros, como jóvenes líderes, como jóvenes entusiastas de transformación, querendones de las transformaciones que venimos gestando y generando, podamos tener también ese ejemplo y esos hermanos menores, que son esos niños que vienen, que nos miran, que nos siguen, que nos acompañan, que aprenden de nosotros mismos. Una pregunta curiosa, ¿el Centro San Isidro ha nacido con esta noción, con esta visión de trabajar con niños y jóvenes, o ha nacido de otra manera? Nosotros nacemos a partir de generar espacios de participación. Y los espacios de participación siempre son y están dados a partir de las necesidades del juego, de la diversión, de la dinámica. Entonces, cuando hablamos del juego, la diversión y la dinámica, justamente estamos hablando, pues, de manera directa de niños y niñas, ¿no? Entonces, al haber niños y niñas que quieren jugar, que quieren aprender a partir del derecho al juego, nace San Isidro, nace en la intención fina e íntima de poder crear espacios de participación para que estos niños puedan aprender desde deportes, desde ciudadanía, medio ambiente y todo lo que hace la gama de un aprendizaje que se engloba también a los aprendizajes colectivos, ¿no? Y colaborativos. La historia del Plan 3000 poco a poco pareciera que se va perdiendo, pero si uno visita el Centro San Isidro se da cuenta que la historia sigue más viva que nunca. Cuéntenos un poco del trabajo de Quiénes Somos, que ha sido prácticamente rescatar la historia del Plan 3000. Bueno, para empezar a hablar de Quiénes Somos es importante pues entender de que cada lugar, cada rincón donde uno transita, donde cualquier ciudadano transita, está legado y plagado de historias, ¿no? Esas historias, si las pones en flote, van generando un valor agregado del territorio. Y lo que hemos querido hacer con el proyecto Periodista Virtual justamente era eso, era revalorizar el territorio a partir de la memoria colectiva de la gente, y eso es historia, pero ¿liderado por quién? Por jóvenes, por adolescentes y jóvenes de unidades educativas, donde más de 360 jóvenes de más de 16 unidades educativas fueron los que se enrolaron para ser parte de este motor interesante de investigación. Entonces lo que hicimos nosotros es, a partir de la experiencia, a partir del tema profesional que cada uno de nuestro equipo técnico tenía, era compartir una metodología de investigación, acción participativa, decirles a los niños, a los adolescentes y jóvenes, que había que indagar y no prejuiciar la importancia real que tiene tu barrio. Entonces, no todo es malo. Así como se lo veía viendo históricamente al Plan 3000, siempre el Plan 3000 se lo veía como la zona roja, como la zona olvidada, la zona de maleantes, la zona de pandilleros, la zona de etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál era la labor nuestra? La labor nuestra era sencillamente mostrar y reflejar que en esta zona existe gente digna que trabaja honradamente, que se esfuerza, que estudia, que hace miles de cosas que son productivas para poder generar cambios positivos. En ese sentido, el proyecto fue ahondando justamente esos elementos, incorporando la revalorización del territorio, la revalorización del ser joven en estos estudiantes, para que ellos de manera comprometida empiecen a indagar cosas positivas y también empiecen a indagar de que su participación, su presencia y su contribución en el Plan 3000 pues es totalmente favorable y muy importante. Si me equivoco, me corrige, el Centro San Isidro es el centro de documentación histórica o uno de los centros de documentación histórico barrial del Plan 3000. Correcto, es así, digamos, este centro es justamente es un centro donde nosotros tenemos documentos históricos del Plan 3000, desde audiovisuales, libros que reflejan la historia del Plan 3000, son 8 tomos. Entonces, es un referente básicamente para poder ahondar, explicar, contar y seguir profundizando este tema que es tan apasionante como es el del Plan 3000, cómo estuvo en el pasado y cómo se proyecta hacia el futuro. Entonces, esa relación también de crecimiento, de desarrollo y también de literatura que tenemos aquí es importantísima para poder ahondar en la historia y para que sea un centro pues de documentación histórico-barrial. Y esto lo convierte justamente en un... bueno, en un referente, ¿no? En un referente de cultura en Santa Cruz. Refiriéndonos a lo anterior que estaba mencionando y mencionando lo que ha mencionado en esta última intervención, me hace pensar en algo. ¿Qué tan bueno, qué tan malo, qué tan fácil o qué tan difícil es trabajar en el Plan 3000 en el sentido de que vivimos una realidad donde la geografía se la entiende como un espacio social? Por eso el Plan 3000 A es la zona de maleantes, el Plan 3000 A es la zona de las pandillas, el Plan 3000 A es la zona donde solo hay gente pobre. ¿Qué tan fácil o difícil ha sido trabajar en una realidad donde se la entiende la geografía como un espacio social? No, yo creo que más bien todos estos fenómenos que tú mencionas, que son fenómenos sociológicos, están acorde básicamente al tema poblacional. Recordemos de que el Plan 3000, dentro de los 15 distritos que tiene el municipio de Santa Cruz de la Sierra, es uno de los distritos mucho mayor poblados que tiene esta ciudad. Por ende, todos los porcentajes en cuanto a violencia, inequidad, etcétera, siempre van a estar por encima respecto a los otros, ¿verdad? Pero sin embargo no deja de ser un fenómeno muy preocupante, porque acá también al haber, digamos, una masiva distribución de población en este territorio, también conlleva a un problema muy serio, que es el tema de redistribución de recursos. Entonces, si el municipio no tiene la capacidad de poder atender las demandas que tienen los barrios, los periféricos y demás, estamos hablando de que ya hay síntomas de aplazo justamente ante temas políticos, porque todos estos problemas que se mencionan, desde pobreza, desde temas de salud, temas de educación y demás, conllevan directamente acciones y decisiones políticas que enfrascan no solo en temas de construcción, sino más bien lo que siempre paro mencionando y peregrinando donde voy, en temas de desarrollo humano, que es eso lo que no se está abordando en esta ciudadela, ni en Santa Cruz de la Sierra, ni en todo Santa Cruz, por serte más directo y franco. Juan Pablo, cada año se escucha la misma frase, el mismo púlpito de la gente: hagámonos independiente, hagámonos otro municipio. ¿Qué le parece esa idea? Pareciera ser de que ese fenómeno puede ser un fenómeno que sea latente a unos años más, ¿no? Porque imagínate, si el Plan 3000 sigue demandando tantas necesidades, sigue demandando tantas obras por hacer, y que el mismo municipio no sepa satisfacer esas necesidades, esta ciudadela, de alguna manera, por sus líderes, por sus propios medios, va a empezar a querer ser independiente. Lo mismo pasó con el Alto en La Paz, por ejemplo, ¿no? Esta ciudad, que es más joven incluso, empezó a crecer y a empezar a demandar cosas que la misma ciudad de La Paz o el mismo municipio no podía satisfacer. Entonces fue la decisión mucho más obvia, idónea e inteligente de poder gestar una propia ciudad, un propio municipio, y para que hayan ingresos plenamente internos a partir de su desarrollo, ¿no? Y el Plan 3000 tiene mucho, mucho que ofrecer. Quizás nos falta infraestructura, se podría decir, para poder tener un aparato político, pero sin embargo hay muchas empresas, hay mucho dinamismo y participación que de alguna manera puede hacer de este municipio un municipio pujante, ¿no? Pero de momento es algo que compete directamente al municipio de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, personalmente, es uno de los hinchas, digamos, de esta propuesta de hacerse independiente al municipio cruceño. Claro, claro que sí, porque al final es necesario. Al final yo creo que hay que empezar a descentralizar, digamos, los macrodistritos, porque si los microalcaldes no pueden satisfacer las necesidades de la gente, pues deberíamos tener alcaldes reales que tengan competencias para poder generar redistribución de recursos y satisfacer necesidades de los ciudadanos. Una cosa interesante: el Centro San Isidro, desde su aparición, se ha desarrollado y ha evolucionado muchísimo. ¿Cree que esa evolución va de la mano con el progreso del Plan 3000? Yo creo que sí, porque hace 15 años atrás, cuando esto era ocaso, cuando el Plan 3000 solo se salía en la televisión y en las noticias como zona negativa o zona de asaltos y atracos, nosotros empezamos a generar todo un movimiento y una campaña impresionante, te digo, para poder mostrar la otra cara del Plan 3000. Es más, no solo el Plan 3000, la otra cara de las ciudadelas. Entonces empezamos a trabajar el tema de la comunicación transformadora, empezamos a trabajar a partir de la dignificación de la gente, de su desarrollo, y empezamos a mostrar las noticias positivas. Y esta aventura nos hizo ser protagonistas de la noticia positiva de las ciudadelas, y poco a poco se empezó a gestar la noticia positiva del Plan 3000, de la Villa Primero de Mayo, de la Pampa de la Isla. Entonces, nuestro motor pujante y como siempre, líder para poder tener una réplica, funcionó. Es un modelo que realmente funcionó y creo que eso es uno de los hitos más importantes que tenemos nosotros. Bien, estamos con Juan Pablo Cejas, director del Centro Cultural San Isidro. Como ven, una persona sumamente ilustrada en el en los temas del Plan 3000. Hablando un poquito y para ir cerrando, ¿hace cuánto que vive en el Plan 3000 y cuál es su sentimiento ahora en el 32 aniversario de esta ciudadela? Son 15 años que vivo en el Plan 3000, justamente en este barrio que vio crecer mi juventud prácticamente. Es el barrio San Isidro. Mira, yo cuando llegué a Santa Cruz como migrante juntamente con mis padres, empezamos a ser visionarios, ¿no? Porque entras a ciertos círculos de amigos, entras al colegio, después a la universidad y te das cuenta de que hay cosas por hacer. Y si uno empieza a generar transformación desde uno mismo, yo te aseguro que uno empieza también a generar transformación de manera colectiva. Entonces, Fernando, Vladi, Darwin, Marcelo, Lobsan, toda esa gente que ha participado desde los inicios de San Isidro, de manera comprometida, vieron ese potencial. Ciertamente no creímos que San Isidro iba a crecer tanto, que se iba a seguir gestando. Muchas veces y ha tenido muchos problemas San Isidro, pero sin embargo nos hemos puesto firmes porque esto al final se ha convertido en una organización líder en su misma concepción de ser organización de responsabilidad social ciudadana. Estoy muy comprometido con esta ciudadela, estoy muy comprometido con las ciudadelas, estoy muy comprometido con el cambio y la transformación social y vamos a seguir luchando y pujando para hacer de Santa Cruz mejores días, ¿no? En ese sentido también siempre compartiendo la experiencia, el entusiasmo para poder trabajar de manera colaborativa colaborativa y comprometida. Deseo pues siempre lo mejor para esta ciudadela, ¿no? Vamos a seguir incidiendo en lo que se puede, vamos a hinchar pelotas porque el desarrollo humano es importante, es justo y necesario. Y esperemos de que este modelito que tenemos nosotros sea un digno a seguir por el municipio, ¿no? Muy bien, y ahí hemos estado con Juan Pablo Cejas, director del Centro San Isidro. Muchísimas gracias por haber estado en Bocineros al Aire. Nos vamos a un cortecito, un poco de música y volvemos. Aquellos días en los cuales buscábamos en cada rincón de la casa una bolsa y unos palitos para armar un cometa. Esperábamos a que sople el viento y los volábamos juntos. El recuerdo que yo tengo de mi padre es que cuando era niña me compró un peluche que era un perro. Y siempre me decía que me iba a llevar de viaje en avión. Cada vez que veíamos un avión, él era, mira, ahí vamos a viajar de aquí a un tiempo. Algo que me encantaba hacer con mi papá, cada vez que él iba de viaje, siempre me traía un regalo o algo para mí, y eso me encantaba. Mi papá siempre viajaba seguido por trabajo, y yo lo admiraba mucho las cosas que él hacía. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la huya misma de tu sexo. Ahora que eres padre, dale lo mejor hoy, porque tal vez mañana ya no esté a tu lado. Quizás esté lejos, o ya sea grande, tal vez ya no te quiera ver, porque quizás mañana sea tarde. Todas las hojas son del viento, menos la luz. Lo que importa es lo que harás hoy. Ser periodista virtual para mí es cumplir un sueño de niño, ¿no? Interactuar, compartir información de noticias que normalmente no salen en los medios convencionales. Para dar voz a aquellos que no la tienen. Nuevos enfoques, con nuevas ideas. Y desafiarnos a nosotros mismos. El tener otra mirada, otra voz,

verdadera humanista, con coraje, orgullo y honor, con el corazón altruista, nuestro pueblo nació del dolor. De don Andrés hoy llevamos su nombre, por su gran valor y heroísmo, gloria, honra y respeto al gran hombre, pionero de lucha y civismo. Hoy hombres visionarios que fueron los gestores, construyen el campanario y honran sus fundadores. El civismo es la firmeza, la institucionalidad. Todas mis fans. Las amo a todas, chicas. Sí. Ganamos, perdemos, igual nos divertimos. Hoy sigo presentando a Freddy para que lo oiga directo la gente que das historias de barrio, de calles y fango y con los pies descalzos. Son historias que mucha gente durante años ha luchado, sudando su salario a punto del trabajo esclavizado. Espero también que estas rimas tú lo entiendas. No somos perfectos aunque exista delincuencia, con la frente en alto y con el machete en la mano, el puño izquierdo arriba levantado y desafiando a los machos. Todo lo que decimos y sin miedo lo expresamos, rimando realidades de los barrios marginados, sin exclusiones, prejuicios ni divisiones sociales. Aquí yo nuevamente va rimando realidades. Hoy acabo de despertar sentado en mi cama, yo tranquilo recordando todo lo que yo he vivido. Desde mi infancia he sido un niño muy rebelde y mírenme ahora, ya soy un adolescente y no he cambiado en nada. Esta vida injusta yo no la escogí, se vino directo hasta mi zona roja, plan 3000 sale en la televisión. He tenido ocasiones en que muchas veces he escuchado decir a mucha gente que parezco un delincuente. Míreme, estoy aquí presente, soy un rapero independiente. Galo en sí, galo en sí, galo en sí, yo, rimando realidades. Muy bien, hemos vuelto. Espero que hayan disfrutado del himno del Plan 3000. Para la gente que recién se conecta, estamos en la antesala, en la previa al 32 aniversario, a través de un coloquio. Lo va a celebrar el Centro Cultural Isidro. La casa se está llenando de gente, se está llenando de comunicación. En minutitos nada más empezamos. Y tenemos un invitado en nuestro programa. Estamos con el señor José Lino, director general de Comunidad Educativa Hombres Nuevos. ¿Cómo está y cuál es su sentido en este 32 aniversario del 2000? ¿Qué le dice a la gente, qué le dice a las personas? Bien, gracias. Buenas tardes. Creo que contento estar aquí en San Isidro con este proyecto tan bonito, con esta acogida que nos dan de chicos, personas de una manera formada, con proyectos que una manera que viven día a día sin esperar nada a cambio. Bueno, el único reconocimiento es una formación personal humana, que eso no tiene ningún valor, ¿no? Y qué más en este 32 aniversario del plan, compartiendo estos espacios emociona para seguir trabajando en proyectos como es San Isidro, ¿no? Y que tenemos mucho en común con lo que trabaja Hombres Nuevos también en el plan. Y hablando de generar nada a cambio y de proyectos, a ver, poco del proyecto Comunidad Educativa. Comunidades educativas muy bonitas. Personalmente he estudiado en una que, digamos, comparando con los proyectos practicales y todo eso, tienen las condiciones muy dignas para los estudiantes. ¿Hace cuánto que existe Hombres Nuevos y cuáles son sus intenciones? Hombres Nuevos llegó aquí en el 92, ¿no? Empezó el 16 de enero. Luego, hace 21 años empezó ya con los colegios, trabajó con los colegios con principios claros, ¿no? O con objetivos claros. Una de nuestras líneas de acción es trabajar, como todo colegio católico, colegio de convenio, trabajar por una educación de calidad. Y Hombres Nuevos trabaja también por trabajar por escuelas dignas, ¿no? Tenemos otro de los objetivos, principios, es trabajar con la gente, no para la gente. Entonces, ese término para mí, con la gente, quiere decir que tanto profesores, estudiantes, padres, familia, tienen la responsabilidad de trabajar por una educación de calidad, por una escuela digna, ¿no? Los padres de familia deben trabajar desde su función que le corresponde para llegar a esto, ¿no? No es tarea principalmente de Hombres Nuevos, sino que Hombres Nuevos apoya, empuja para que esto se dé, ¿no? En cada unidad educativa. A mí me llama la atención ese último objetivo, trabajar con la gente. ¿Cómo les va en ese objetivo? ¿Se funciona? ¿Se está llevando a cabo? Muchas veces, inclusive reuniones de padres. Yo me acuerdo que yo iba con mi mamá a la reunión y muy poca la Este año ha sido un reto para nosotros, ¿no? Obviamente a nivel social hay una pérdida de valores dentro de la familia. La familia se descuida mucho por el tema de los hijos. Piensan que la escuela lo va a hacer todo. Entonces ese es un reto, ¿no? Conjunto entre nosotros como equipo pedagógico, con los profesores y las direcciones, ¿no? Como digo, hay una pérdida de valores, hay que sensibilizar a los padres de familia la responsabilidad que tienen con la educación de sus hijos, con la formación, y eso lo venimos trabajando. Como digo, esta gestión es un reto para nosotros. Nos planteamos ciertos valores para trabajar con distintas actividades de convivencia, de formación, tanto para padres de familia, para estudiantes, como para profesores. Quienes conocemos la visión del padre castellano, estamos un poco más y nos identifica lo que dice, nos identifica no solo lo que dice, sino también lo que hace. Hace rato le preguntábamos a Juan Pablo, director del Centro San Isidro, si ha sido más fácil o más difícil trabajar desde la Ciudadela con los objetivos marcados en lo cultural. ¿Cómo ha sido más fácil o más difícil para ustedes trabajar en el ámbito educativo desde la Ciudadela? No sé si, creo que todo en la vida, más allá de siempre, hay dificultades, ¿no? A nosotros, de una manera, lo que nos hemos planteado, hemos venido lográndolo con su pro y sus contras, con sus altas y bajas, pero creo que logramos, y hoy en día tuvimos un momento de crisis, que si quisiera llamarle, ustedes saben, hemos perdido algunos colegios pero esto por que de una manera es por interés político, ¿no? Entonces yo soy uno de los que defiende de cuando la política entra en la educación, en la salud, en lo cultural, no se logran los objetivos que verdaderamente se deberían lograr en distintos proyectos que de una manera trabaja en eso, ¿no? Lamentablemente la política es mal, porque la política en sí no es mala, ¿no? Sino que cómo la maneja la política. Entonces, los pros, las dificultades que hemos tenido ha sido principalmente por eso, ¿no? Luego, una mayor dificultad creo que no hemos tenido, son como Hombres Nuevos son 23 años, que de una manera tenemos nuestros resultados. En su momento, Hombres Nuevos era visto como alguien que construía mucha infraestructura, pero también acompañado de eso también trabajábamos en tema de la promoción de la gente, ¿no? Porque son varios proyectos a nivel de Hombres Nuevos, ¿no? Entonces, otros de los objetivos tanto del Monseñor es trabajar por la promoción integral de la persona, ¿no? Entonces no solamente era, se abrieron comedores, no solamente era darle de comer, habría que abrir los espacios donde pueda acceder a una educación, donde pueda tener un espacio para disfrutar y tener su ocio y tiempo libre. Entonces, en esa línea íbamos, vamos trabajando por la promoción integral de la persona humana. Ha tocado un tema que me parece súper interesante, el tema político. ¿Por qué cree que ahora le interesa tanto a la política esta ciudadela, una ciudadela que por muchos años estuvo bastante rezagada y con poca importancia en el nivel político y ahora cobra una importancia tremendamente interesante para partidos políticos, instituciones, organizaciones, la cultura, la educación y más? No sé si es un, para mí es un interés particular, ¿no? Por conseguir algo. No, ya no me animaría a decir de que sí, verdaderamente es porque ven las necesidades en el colegio, en la ciudadela. Ojalá pueda ser así, ¿no? Ya se verán los resultados, pero yo soy muy escéptico en este sentido cuando hablamos de políticos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a promesas de promesa, se interesan cuando están en campaña, se interesan de todos los barrios marginales, pero a la hora de la verdad no llega a nada. Justamente el padre Castellano es un personaje sumamente crítico. Yo una vez lo escuché diciendo que no necesitábamos la rotonda hacerla más bonita, sino hacer un drenaje que valga la pena. San Isidro y Comunidad Educativa Hombres Nuevos tiene esa línea bastante cuestionante. ¿Cree que es necesario y que vale la pena de algo ser cuestionador ante el sistema? Una de las cosas que a nosotros en Hombres Nuevos nos han inculcado es ante las injusticias hay que denunciarla aunque después asumamos consecuencias. Eso lo tenemos claro y nosotros mantenemos esa línea de denunciar las injusticias, sea quien sea, porque alguien lo tiene que hacer y lo debe hacer, el tema de denunciar las injusticias que se cometen día a día en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, yo una de las cosas que critico dentro de los programas, ya sean nacionales o municipales, son de que muchos de los programas son netamente de construcción, pavimento, cemento, ladrillo, ¿no? Pero programas verdaderamente de desarrollo que me demuestren, ¿no? El otro día en el día veía un estudio, creo que de la Fundación Jubileo, que la inversión en educación es el 10% del TGN, y luego de ese 10% el 90% se va a sueldos, entonces solo quedamos con un 10% para calidad de educación, ¿no? Entonces se ha elaborado una ley que si la lees te emocionas, pero si no le das las herramientas y los recursos necesarios no se puede hacer nada. Entonces esto de una manera, nosotros mantenemos esa línea de ser crítico ante las injusticias. Yo ahora participé del desfile del Plan 3000 como uno más del Plan 3000 para acompañar a nuestros colegios, pero hay cosas que me dejaron que me dieron pena, ¿no? Bueno, una de que citaron a las 8 y se empezó a las 10 o 9 y media. Me dio pena a los chicos porque el sol estaba muy fuerte. Luego que eso estaba sucio, mucha basura de lo que se había dejado la noche anterior. Eso se debe prever en el momento de organizar un evento como el aniversario del Plan 3000. Si verdaderamente lo queremos, todos esos detalles debemos cuidar en nuestras ciudadelas, ¿no? Creo que eso ahora me dio mucha pena. Habían colegios que no eran ni de hombres nuevos que protestaban y amenazaban en salirse, ¿no? Pero creo que por respeto ya a toda nuestra gente se quedaron, ¿no? Pero son dos cosas, no sé, peso puntual, otra que el escenario donde se iba a demostrar, donde se iba a pasar, estaba muy sucio, ¿no? Entonces eso deja mucho que desear en tema de organización, no sé a quién le corresponde, pero eso alguien lo tendrá que denunciar, ¿no? Entonces nosotros mantenemos esa línea de denunciar siempre las cosas creo que se deben decir, ¿no? Bueno, estamos para recordar a la gente que nos está enganchando en la señal. Estamos con José Linedo, director general de Comunidad Educativa Hombres Nuevos, para ir cerrando un poco qué le dice a las personas que están alegres, que ven esta ciudadela con muchas falencias, pero a pesar de todo eso, lo celebra con mucho púlpito. Y otra preguntita de Yapa que se le ha preguntado a las cuatro personas que han pasado por el programa hoy. ¿Cree que es una solución independizarse del municipio cruceño y ser un municipio aparte? Yo no llegaría a esas instancias, ¿no? Para mí depende de las personas, más que obviamente se necesita un cambio de estructura, mientras más descentralización haya dentro de la administración pública, es mucho mejor, ¿no? Entonces, pero también si cambiamos de estructura, pero si no cambiamos las personas en el sentido de trabajar por un objetivo común, por el bien de nuestra sociedad, de nada sirve, ¿no? Entonces, es una ventaja, obviamente, de que se pueda descentralizar las instituciones, pero depende mucho también del tipo de persona, de la calidad de persona que tenemos en nuestro medio, ¿no? Entonces, juega mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo de dos. Para trabajar la calidad educativa y las escuelas dignas, depende uno, primero, de la calidad de los recursos humanos que tenemos en nuestras instituciones, segundo, de la capacidad administrativa o capacidad de gestión que debemos tener nosotros para que todo se mantenga en orden, para que todo se mantenga limpio, y luego, obviamente, de la calidad de infraestructura que tengamos, ¿no? Cómo mantenemos nuestras instalaciones, si las mantenemos limpias, si le hacemos el mantenimiento correspondiente, ¿no? Para mí es eso, ¿no? Son tres aspectos fundamentales, ¿no? Obviamente, reitero, el tema de la descentralización de nuestras instituciones es una ventaja, pero también depende de la calidad de personas con que lleguen a administrar estas instancias. Bueno, y es de esta manera que hemos estado con el señor José Lino. En minutos nada más empieza el coloquio rumbo al aniversario. Bueno, ya estamos en el 32 aniversario del Plan 3000. Agradecerle muchísimas gracias por... A ustedes por el espacio. Vamos, Milka, con un cortecito y volvemos con el evento. Muchas gracias. Un gusto. Milka, ¿cómo van? Aquellos días en los cuales buscábamos en cada rincón de la casa una bolsa y unos palitos para armar un cometa. Esperábamos a que sople el viento y los volábamos juntos. El recuerdo que yo tengo de mi padre es que cuando era niña me compró un peluche que era un perro. Y siempre me decía que me iba a llevar de viaje en avión. Cada vez que veíamos un avión, él era, mira, ahí vamos a viajar de aquí un tiempo. Algo que me encantaba hacer con mi papá, cada vez que él iba de viaje, siempre me traía un regalo o algo para mí, y eso me encantaba. Mi papá siempre viajaba seguido por trabajo, y yo lo admiraba mucho las cosas que él hacía. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la olla de tu sexo. Ahora que eres padre, dale lo mejor hoy, porque tal vez mañana ya no esté a tu lado. Quizás esté lejos, o ya sea grande, tal vez ya no te quiera ver, porque quizás mañana sea tarde. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Lo que importa es lo que harás hoy.